El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, críticas, opiniones, sugerencias, cualquier cosa que nos enviéis a info@elbatallonpluto.com o en la cajita de comentarios de iVoox en los últimos episodios que son los que solemos leer. ¡Wow! Ha pasado tanto tiempo que escuchar esta música de fondo. Es como volver al pasado, ¿no? Pero sí, estamos aquí de regreso con un nuevo Responde, donde se nos ha juntado, pues como viene siendo habitual, muchos temas diferentes. Vamos a intentar hacer un recorrido a lo más relevante o a lo que nos pueda dar un poquito más de juego, pero no lo voy a hacer solo, porque si no, vaya rollazo, honestamente. Lo hago con la mejor compañía posible, porque tenemos ahí al otro lado a Nuria. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¡Qué nostalgia!, ¿no? Sí. ¡Qué momento! Pues sí, aquí estamos. A ver qué nos cuentan los oyentes o qué nos contaron hace meses. Bueno, veremos, a ver qué tal. Hoy estoy grabando con el Maki encima, así que somos dos cabezas pensantes. Una que habla miau, miau, miau, y la otra que parece que habla humano. No sé bien cuál de las dos habla qué, pero así estoy, grabando hoy en compañía. Un poco como el villano del Inspector Gadget, no sé si la veías, sí. Pues un poco así. Bueno, un poco, se podría decir que un poco así. Bueno, está bien, que además el gato relaja el poder acariciarlo. Te deja de pelo luego, pero bueno. Sí, está en momento ahora como cambiando el pelo. Y bueno, pues sí, digamos que no tengo nunca ropa negra ya no la uso, pero ahora estoy en mi momento menos emo, se podría decir. Bueno, pues nada, venga, vamos a darle también la bienvenida a Treides. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues como siempre, muy contento con lo de grabar un Responde, porque es verdad, hace muchísimo y siempre ha sido mi parte favorita. Ahí es cuando nos cuentan los oyentes qué les ha parecido, qué opinan, o nos corrigen cuando metemos la pata, que eso lo hacemos bastante. Entonces es un detalle. Así que bien, con ganas de empezar, con ganas de ver qué nos han contado todas estas semanas. Voy a intentar, cuando hablemos de ciertos comentarios, poner un poco en contexto para recordar de qué se habló en ese episodio, porque si no es muy difícil saltar de una cosa a otra. Pero mira, como hemos recibido dos audios de un compañero de Berhab sobre dos temas diferentes, creo que podemos empezar por ahí. Vamos a escuchar un audio, a ver qué nos cuenta, lo comentábamos aquí entre nosotros y ponemos el segundo audio. Así que vamos al lío, a ver qué nos dice en este primero. Hola Batallón, aquí Berhab, en un nuevo audio. Espero que vaya todo fetén. Y es que quería compartir con vosotros unas reflexiones pues que me han venido a la cabeza esta semana, ¿no? Debido a una compra que tenía en la cabeza, y es que era la edición Gold de Resident Evil 4, ¿no? Porque bueno, ya que por lo menos que vamos a comprarla pues más tarde, ¿no? Llevarnos pues la edición completa, un poquito más de contenido. Y resulta que me ha llevado una sorpresa al ver en un unboxing de YouTube que parece ser que el disco ha sido serigrafiado de nuevo, con una etiqueta que pone Gold en el propio disco, pero el contenido viene aparte, en un código de DLC. O sea, qué tontería, ¿no? O sea, ¿para qué grabas de nuevo un disco si el contenido que es realmente interesante y que lo hace ser Gold, entre comillas, no viene dentro del disco? Para eso pon el disco normal del juego que pusiste de lanzamiento y mete los códigos DLC y se acabó. ¿Para qué vas a volver a grabar nada? Pero vamos, que estoy viendo que es tónica cada vez más habitual, es decir, las ediciones completas que viene todo en disco cada vez son menos abundantes. Yo creo que siendo en este caso la excepción más reciente la edición completa de Horizon Forbidden West, que si no me equivoco viene todo completito en dos discos, expansión incluida y el juego parcheado al máximo. Y ya, bueno, la cosa más rara que he visto últimamente en este aspecto es la edición completa, la última de Cyberpunk 2077, que en PlayStation 5 viene el juego en disco, pero los DLCs vienen como códigos descargables, y en Xbox es la edición completa todo en disco, incluyendo la expansión. O sea, la manera de presentar la edición completa difiere según la plataforma en la que la compres. He leído por ahí que en el caso de Xbox y de PlayStation, o sea, de Sony y de Microsoft, la razón podría ser que en Sony, tú si quieres sacar una edición completa con todo en disco, pues en teoría tienes que añadir, obviamente, al disco original los DLCs y el contenido extra en la nueva grabación, en el nuevo quemado de los discos. Y esto para Sony parece ser que implica que hay que asignar al juego un nuevo código de producto, un nuevo CUSA, ¿no? Y un nuevo código de producto, que implica, obviamente, un producto completamente nuevo, tiene que pasar de nuevo todos los procesos de validación, igual que el producto original. Es decir, como si fuera un producto completamente nuevo, lo que implica tiempo y dinero para la persona que publica. Y si tú quieres ahorrarte esos costes en la publicación de tu juego edición completa en PlayStation, pues obviamente lo que haces es añadirlos como DLC en códigos descargables y se acabó. Ya que por separado, tanto el juego en sí como los DLCs ya tienen su propio código de producto. Es como si te estuvieran vendiendo dos productos que ya tienen su código dentro de una caja. Así que para ahorrarse los costes, pues esto es lo que hacen cuando publican en PlayStation. En principio, es lo que se comentaba, ¿no?, por Twitter, pero bueno, no lo puedo ratificar, pero bueno, la verdad es que tendría cierto sentido. En fin, que me parece que cada vez tiramos menos por la preservación y tiran más por lo que es mirar su bolsillo, ¿no? En fin, la verdad es que es una pena que esto de las ediciones completas, pero completas de verdad, 100% físicos, se esté perdiendo. Pero bueno, en fin, es lo que nos toca. Larga vida al físico, batallón. Un saludo. Pues este es el primero de los audios que nos manda Berhab, que ha hecho una auténtica investigación sobre la razón de por qué muchos juegos en estas ediciones definitivas no lo son tal, ¿no? Al menos el contenido físico, el objeto, el artefacto que llega a nuestras manos. Yo no tenía ni idea, la verdad, de esos procedimientos que tienen que pasar. Pero bueno, es como esta cruzada o esta lucha contra, yo qué sé, contra un gigante, porque realmente nosotros como consumidores, pese a lo que nos digan, pese a la idea romántica de que tenemos decisión, la decisión última de impedir, qué tal, la realidad es que no, que somos un rebaño y que si las cosas nos las dan de una manera y no nos dan más opciones, si queremos jugar o si queremos consumir X contenido, al final pasamos por el aro. Esa es la sensación que yo tengo. ¿Es una actitud derrotista? Puede ser. ¿Me he rendido? Tal vez. Pero también es la realidad, y es que esto ya está para quedarse, no sé. Sí, yo creo que tenemos que aceptarlo. decía el compañero, larga vida al físico, yo comentaba aquí en privado, larga y utópica vida al físico. Al final, al físico de los juegos, pues, de las personas no, ¿eh? Bueno, ya. Hombre, larga, espero, vida al físico, ¿no? Eso dirían los vigoréxicos. no es el caso. Pero sí, yo es verdad que no, tampoco tenía ni idea de todos los procesos que ha comentado, y felicidades por este equipo de investigación para este Batallón Responde. Si os sirve, una de las primeras veces que a mí me sorprendió este tema fue cuando, tonta de mí, me compré la caja, porque al final es la caja, de el Pokémon Cristal. Pero me la compré para jugarlo en 3DS, sí. Correcto. Y claro, yo en ese momento, pues yo ni me enteraba ni nada. Yo compro la caja, me llega la caja, digo, pues es una caja de cartón, no es ni de plástico. Y lo abro, digo, pues sí que pesa poco. Y digo, uy, si no está el juego. Joder. Y yo, que me han tangado, que no está el juego. Y luego ponía código de descarga. Y yo, me cago en la leche, que me han cobrado 20 euros por una caja de cartón y un papel con unos números. Pues sí. Pues sí, yo soy un poquito más optimista que vosotros, porque hay un fenómeno que está sucediendo al mismo tiempo que este, que es verdad, y es el de compañías que cogen juegos indies que han salido en formato, digamos, virtual, en online simplemente, han tenido éxito y después sacan ediciones en físico. Creo que ahí sigue habiendo un interés de mucha gente por tener algo en sus manos, el coger y poder ponerlo en la estantería y verlo, que mola mucho, y que venga alguien a casa y enseñe estos juegos que tienes y esas cosas. Parece que todavía hay mucha gente a la que le interesa. También es verdad que es una cantidad pequeña, porque la mayoría de los juegos ya sabemos que son ahora digitales, mucho más que físico, pero que mientras siga habiendo interés, yo creo que por esa parte, la de coger juegos que son pequeñitos pero que han tenido un éxito online, vayan a tener edición física, y la de ediciones de coleccionista, que sí que estén dispuestos a meter el juego, porque todavía una de las cosas más sangrantes que hay son esas ediciones de coleccionista, que no son 20 euros lo que te ha costado la caja, sino que te dejas 150 o 200 o 300, porque los tienen con 300 también, y no lleva el juego en físico, sino que lo que lleva es un código. Mira, por ejemplo, la última que yo recuerdo es la de Starfield, que te venía con un reloj chulísimo idéntico al de el juego, que es por lo que yo me lo compré, pero lo que te venía era una especie de diseño metálico en el que venía inscrito el código en láser sobre esa cosa metálica, y entonces tú metías el código y ya está. No era un papel, era una especie de llave metálica tipo USB, pero vamos, era una chorrada, era un código, no tenías un juego de verdad. Y la esta no me acuerdo cuánto costaba, pero por encima de 150 euros seguro. Al fin y al cabo iba un reloj. Entonces, me parece que sí que sigue teniendo futuro el físico, pero un futuro residual, un futuro para cosas puntuales y para la gente que todavía sigue gustando. Porque mientras haya negocio, mientras haya gente que esté dispuesta a comprarlo, pues supongo que seguirán vendiéndolo. A ver, también, esto es un negocio. Claro, a mí me gustaría saber, que esto no lo podemos saber, pero ese apego al físico, ¿se reparte por igual en todas las edades? ¿O las personas más jóvenes quizás ya tienen más asumido el digital y no montan tanto drama? Es que me da la sensación que son más tolerantes. Porque, no lo sé, pero tiene no sentido. Sé. Claro, yo creo que sí, pero es una percepción. Porque al final, sí, los románticos vamos quedando, pero algún día nos iremos. O ¿sabes el problema que yo le veo a eso? Que me da la impresión de todo esto estamos, y que nos perdonen los oyentes, porque yo creo que simplemente estamos imaginando. No tenemos datos porque no tenemos esa edad. Pero sinceramente tengo la impresión de que alguien que normalmente coge los juegos, los juega gratuitos, que no les cuesta dinero, que lo tienen en el móvil y que juegan mucho en el móvil, que los juegos que juegan mucho en consola también son gratuitos y que los que en todo caso les compran son digitales, no tienen ese apego a los juegos, sino que parece que es algo más de usar y tirar que quizás con el tiempo hemos ido todos haciendo. Yo supongo que cuando era pequeño y yo tenía mis cartuchos de... Bueno, pequeño, no pequeño, pero bueno, tenía mis cartuchos de Mega Drive y todo eso, pues sí, me hacía ilusión, pero es que claro, tenía un juego de Mega Drive durante no sé cuánto tiempo. Entonces, no era lo mismo ahora, que sin hacer nada de nada, posiblemente en una semana suelo tener como 4 o 5 juegos gratuitos que me han regalado. Así que se pierde, yo creo que en buena parte, el valor del juego y el valor de apreciar el juego en sí. Ojo, que no lo pierden las compañías, que te siguen vendiendo juegos a 80 euros, ¿eh? Ellos no pierden el valor del juego. Pero la gente joven que no se gasta esos 80 euros, que como mucho a lo mejor le regalan alguno a pues, un tío despistado o los padres o algo así, yo no sé si van a tener ese interés. Yo lo veo muy difícil porque es que lo que se está haciendo la industria, lo que está haciendo la industria es buscar la manera en la que no seamos dueños de nuestros juegos, como dijo en su momento un directivo de Ubisoft. Y claro, les viene muy bien pues que no tengas un apego a ese juego, no tengas esa conexión, sino que lo juegues, a que sigas metiendo dinero constantemente cada semana comprando skins o comprando lo que sea para mantenerlo, lo que es un juego como servicio. Y lo de tener tu cajita y que vengan los amigos y lo vean, pues a lo mejor suena mucho del siglo pasado casi, o de la década pasada. Si es que difícil. Y que normalmente tiene poco atractivo porque ya hace mucho tiempo que no tienen ni manuales Es que te compras una caja de plástico. Es verdad, si es pues que no sí. tiene más. Y yo a mi hermano me acuerdo que le regalé el Tekken 8. Y porque creo que en la FNAC regalaban una tote. Yo soy el tonto de las tote bags. Pero bueno, por el mismo precio te daban una tote bag. Y él me decía yo, pero es que yo, ¿para qué quiero? Porque era en físico el juego, claro. Para PC encima, que es como un contrasentido. Es que no vale para nada. Entonces, además, la mayoría de juegos, si nos ponemos prácticos, son más baratos en digital que en físico. Excepto los juegos de Nintendo. Que por fin, por cierto, que esa es otra. Ya. Que nos hemos tirado como dos décadas, bueno, como una década pagando al mismo precio. Bueno, sí, sí. De salida, luego ya... Pero vamos, que nos engañaban con que no, es que si no las tiendas no tendrían beneficio. Entonces, claro, ahora les importan las tiendas, nada. Pero estoy contigo, eso es... Ya no hay esa visión prácticamente, pero sí hay gente que sí la tiene. Entonces, por eso digo que se queda en algo residual. Pero sí va a ser por edades, ¿eh? Quien haya cogido y le haya hecho ilusión con que le llegara un Pokémon en casa con su cajita y poder jugarlo y todo eso, pero porque era la forma en ese momento. A lo mejor era sin la forma actual. Y, perdón, es que te estaba escuchando lo de la cajita y digo, voy a abrir otro melón. Voy a abrir otro melón. Este melón es gordo, ¿eh? Uf, es que claro, de tanto hacer scroll en Twitter ya me he desinstalado la aplicación, pero cuando lo hacía, no sé si habéis estado al tanto del debate con muchas comillas entre los coleccionistas de videojuegos de las reprografías de el... hasta he participado, claro, sí. Pues voy a explicarlo un poco por si alguien no lo sabe y ahora nos cuentas. Hay como un debate por parte de ciertas personas que coleccionan videojuegos, que hacen pues compra-venta para buscar el que les falta, que entienden que es mejor tener el cartucho original ahí tirado cogiendo polvo que no comprarte una caja hecha pues por una persona de manera en su casa, de manera casera o artesanal. Que el producto original es más importante que no el que a ti te guste mucho un juego y hacerle una caja porque tenías el cartucho perdido. Entonces hay como un debate ahí, en mi opinión, muy absurdo, porque al final se está valorando por encima de sus posibilidades el objeto, ¿no? Más que allá que del interior, que es el propio videojuego. No sé, a mí no me parece tan malo lo de tener una repro o estas cosas. Es que era muy divertido porque... Perdón, es que no podía menos que reírme porque me parece ridículo. Primero, el coleccionismo de videojuegos... No voy a entrar en ello, voy a saltar porque es que me van a negar palos, digan lo que digan, así que existe y punto. El caso es que lo de la repro era muy divertido porque había gente que le parecía fatal y gente que estaba encantado con ello. Y a mí me dio por estar en un término medio, o sea, que tiene narices. Digo, a mí me parece bien que haya repros y que la gente se compre cajas reproducidas porque quieran conservarlos, pero que se sepa que es una caja... es una reproducción. Claro, porque si tú coges y te compras un juego y te quieres comprar el original porque lo que te hace ilusión por el recuerdo, por la importancia del juego o porque la abuela fuma, pero quieres el original, que sea el original, no que te hagan una repro y te la cuelen, te lo cobren como si fuese un juego original. Ojo, y es lo que me hace gracia de esto del juego original, porque te pueden sacar un juego mañana mismo que funcione perfectamente con las últimas mejoras y con la misma caja y demás, y se están cargando medio mercado de los juegos, porque es que estamos hablando de algo industrial. ¿Ves? Al final siempre caigo en esto que lo termino diciendo y no tenía que decirlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El caso es que de la repro yo me quedé en el término medio. A mí hay gente que lo odia porque dice, no, es que lo que tú dices, el cartucho tiene que ser el original y además meterlo en la caja y tienes que hacer el mismo gesto igual casi, soplarlo primero y luego lo metes. Y hay quien dice, tonterías, quiero tenerlo y ya que no tengo la caja, no tengo el manual, porque también hay reproducciones de manual, pues lo tengo. Y lo puedo tener ahora y encima ni está desgastado ni está arrugada y veo perfectamente la maravillosa ilustración de Final Fantasy VI, que es una pasada, la mejor cubierta de videojuegos del mundo. Pues la tengo y la tengo bien. Y otro dice, no, yo pago lo que sea por tenerla, pero quiero la original. Pues que lo que compres sea verdad. Y hasta ahí que cada uno lo disfrute, como siempre, a su manera. Yo tengo opiniones, si me dejáis añadir una cosa, y es, sí. Punto número uno, cada uno que haga lo que le dé la gana. Que la gente es muy pesada, también te digo, ¿eh? Es como, pues si yo quiero tener el original y me quiero gastar 800 euros porque los tengo, pues para adelante, es tu dinero. Si tú quieres hacer eso, pues hazlo. Y si otra persona no quiere gastarse el dinero o simplemente no lo tiene o le da igual, hay gente también que tiene mucho arte, como decía Sergio, artesana, que te hace unas cajas y te hace unos... ahí no me salen las... lo que, es que hace tanto tiempo ya que no vienen los juegos que ya ni me acuerdo. ¿Cómo se llamaban los... ¿Manuales? ¿Manuales? Los manuales, exactamente. Madre mía, ya esto queda... esto sí que es de viejas. Esto sí que ya mi sobrina no sabe ni lo que es. Entonces, yo creo que cada una haga lo que quiera. Yo entiendo que hay más, gente más purista que el Papa, que sea coleccionista y lo que quiera de qué manera. Me parece bien y lo respeto. Lo que me da mucha pena es que haya estas peleas que me parecen absurdas. Porque al final, ¿qué más da? O muy divertida. Tú tienes tu propia colección, pues deja al resto que haga lo que quiera. Y ya luego lo que no está bien, creo yo, es que impongamos nuestra opinión sobre las otras, pienso yo. Mira, yo creo que hay una burbuja aquí, en esto del coleccionismo, y que un día al final se va a pinchar y gente que se ha dejado esos 800 euros en comprar un juego de mierda, con perdón, que no valía nada y que no lo hubieras jugado en tu vida, pero que como se vendieron cuatro porque era un juego de mierda que no valía nada y no hubieras jugado en tu vida, lo has pagado por 800 claro. euros para tenerlo en esto. Claro. A lo mejor se va a descubrir que lo importante claro. en realidad son los juegos y no una caja de plástico que se puede reproducir claro. en cualquier momento. Por eso correcto. Les molesta la existencia de las reprografías, porque claro. se basa en la oferta y la demanda. Yo, y lo he dicho por el chat, cada uno efectivamente con su dinero que haga lo que quiera. Yo personalmente es que comprar algo ya pensando en venderlo es que va en contra de mi naturaleza, ser un romántico, pero es que no lo entiendo. Yo no pero lo entiendo. Esto, por ejemplo, si yo, mira, yo últimamente estoy muy bichadora de Wallapop, ¿vale? Sale un juego nuevo, ¿vale? O incluso el otro día pasó con Alas de Hierro, que es una saga que ahora está el libro. Nuevo. Sí. Uh-huh. Salió el libro, ¿vale? Yo hablo ahora del libro porque yo también ahora estoy uh-huh. metido en todo el tema de, bueno, pues me gusta también los mangas y demás. Bueno, coleccionismo. La cosa es que Wallapop, por ejemplo, ahora está inundado de gente que lo que hace es especular. Eso sí que pues me parece eso es de mala persona. Así te lo correcto. Digo. Correcto. Que es como, mira, yo creo que tendrían que limitar la compra de cualquier cosa que sea, entre comillas, limitada, a 2 unidades por persona, para ti y para tu uh-huh. prima. Fin. Ya está. Porque si no, lo que pasa es que sale Alas de Hierro, la gente lo había pagado con antelación, lo había reservado y no se habían hecho tantas ediciones y ha habido gente que lo había pedido hacía 6 meses y le ha llegado la edición fea, habiendo pagado de antes. Pero eso es culpa de la editorial, eso ni siquiera es especulación, que no. sinvergüenzas. Pero claro, la especulación también es que, igual que es esto, luego te metes en Wallapop y hay el libro que vale 35 euros, te lo están vendiendo por 700 euros. ¿Qué dices, sí. amiga? ¿Qué es un libro? ¿Qué te piensas que es la Biblia que le ha escrito Jesucristo? O sea, vamos a poner un poquito la cabeza, ¿no? Yo, por ejemplo, de los videojuegos no soy coleccionista. Yo de los videojuegos lo que hago es, yo normalmente lo juego en digital y si me gusta mucho me lo compro en físico. Ahora ya estoy en ese punto, primero porque no tengo espacio y segundo porque son caros al final. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, en los manga, que sí que me acuerdo que una vez leí un tuit de una chica que sigo, que admiro mucho y creo que tiene mucho sentido, y es, no compréis ningún tomo por encima de lo que valió en su momento. Porque al final claro. lo que estás haciendo es, claro. es entrar en la especulación. Si ese tomo valía 8,50, que te lo vengan a 8,50. Wallapop ahora está entrando, que luego habrá muchas trampas, ¿eh? Porque echa la ley, echa la trampa. Pero ahora se ha creado la ley en Wallapop, que es que no se puede vender ningún artículo por encima de lo que se vendió en su momento. ¿Qué hombre, pasa? Que hay tomos que yo me... Yo el tomo que más me he gastado han sido 25 euros, que fue en el tomo 11 de Las Flores del Mal, porque lo quería y estaba descatalogado y me arrepentí. Porque hay mucha gente, que es lo mismo que pasa con los videojuegos, que es que se aprovecha de las cosas que están descatalogadas para subírtelo. Y hay gente que está loca vendiendo un tomo por 500 euros. No, pero no, que, no, pero no, que, escúchame, que es lo que pagamos por un... Por, no, ojalá no, por un alquiler, ¿no? Pero no. Que es se que está no. yendo las cosas ya de madre y todo el mundo más dinero y... De verdad, a tomar por culo el capitalismo. Dinero, también tenía que salir en este episodio. El dinero pero también la gente, okay, porque sí. hay gente que está muy mal de lo suyo. Tú coges el libro, por ejemplo, el de Alas de Hierro, y la historia... Sigue siendo la misma en una edición que en otra. Están pagando por la edición especial 700 euros. pero en realidad no, lo importante no será la historia y no será lo que te están contando. A mí me gusta como el que más una buena edición. Acabo de pagar 55 euros, que se dice pronto, que ya son ladrones los de Panini, por una novela gráfica que ha salido, es en un tomo enorme, está muy bien la edición y todo eso. Pero claro, ¿sabes a cuánto está ahora mismo si lo buscas en Wallapop? Y ha salido la semana pasada a cerca de 600 euros. Anda ya. Es que no, te lo juro. Uf, es que me caliento. Vamos a hablar de otras cosas porque... Sí, mejor, yo, porque esto no lo alegramos. Con la maldad del mundo... O sea, cuando tú te metes, por ejemplo, en la tienda Nintendo que te dan las cosas gratis con los puntos y pagas 2 euros de gastos de envío y te ves en Wallapop que te revenden una chapa por 15 euros, es que eso, si no es de ser mala persona, dime tú de qué es. O como yo ayer, que estuve como en un evento que montaron aquí cerca de casa, manga, o eso decían, y tú veías productos de AliExpress que te lo vendían al triple del precio. Es que eso es querer engañar a la gente y eso yo por ahí no paso. Bueno, venga, hablando de engaños, creo que Berhab tiene otro audio de otro tema también muy controvertido relacionado con la cadena de tiendas Game. A ver qué nos dice. Hola Batallón, aquí Berhab en un nuevo audio, esta vez para comentar algo que me parece que no es plato de buen gusto para nadie. Y es que me figuro de que ya estáis al tanto del revuelo que se ha armado, ¿no?, con la caducidad de los puntos de un programa de fidelidad de cierta cadena especialista en videojuegos en España, que la ha liado parda porque ha dejado sin gran parte de sus puntos a muchos de sus clientes que pensaban que los puntos no caducaban, porque estaban hartos de repetir en su perfil de Twitter que los puntos no caducan cada vez que se les hacía la pregunta. Pregunta que sobre todo se les hacía porque el hecho de que no caducasen iba en contra de alguna de sus cláusulas del contrato de socio, en donde ponían que efectivamente había un periodo de expiración, pero que no se había aplicado nunca. Y ahora es a lo que se agarran para decir que los puntos caducan y que tú lo sabías. De todas maneras, si se han inflado a dar información contradictoria en sus perfiles de Twitter, yo, bueno, no soy abogado, pero tengo entendido que ante un tema como este, en donde se da información contradictoria sobre un tema en concreto, prevalece aquella que sea más favorable para el cliente. Eso es lo que yo tengo entendido, pero bueno, yo jurista no soy. En fin, esa información que también se hartaron de decir los dependientes de las tiendas, que estoy seguro de que es lo que pensaban realmente. O sea, a mí en el game de mi ciudad siempre me han tratado muy bien. Uy, bueno, al final dije el nombre. Bueno, y yo me acuerdo de ellos estos días, me acuerdo de toda esta gente. ¿Vosotros os imagináis lo que debe de ser tener que ser dependiente de game estos días? Tener que dar la cara en el mostrador con la cantidad de clientes que van a venir para intentar gastar sus puntos y que tú les tengas que decir que han volado gran parte de ellos, porque sí, que sorpresa, sí que caducan. Porque vamos, les ha faltado tiempo para ir a borrar todas aquellas respuestas que habían dado a clientes diciendo efectivamente que los puntos no caducaban. O sea, esto es mafioso. Esto es mafioso totalmente. En fin, de verdad que me parece de auténtica vergüenza. O sea, igual que los dependientes, pues la gente que les lleva el Twitter. O sea, toda esta gente que da la cara por la empresa mientras los de arriba que han tomado la decisión están sentados en la silla y a ellos no les cae la mierda. La mierda cae para abajo, no cae para arriba. Pero bueno, esto es siempre así. En fin, vergonzante. No sé qué acabará pasando. Yo creo que la cosa no va a quedar así. Pero bueno. Esto es España y yo ya me creo cualquier cosa. ¿Qué queréis que os diga? Venga, Batallón, nos escuchamos. Chao, chao. Well. O sea, ¿cómo afrontamos esto? Uf. Es que de verdad, es tan fuerte. Yo no sé ni por dónde empezar. A ver, Game, ¿vale?, que es una tienda, una cadena, la más importante en España en materia de videojuegos, que durante décadas, ya antiguamente con Centromail y todo esto, se ha labrado, digamos, que un público muy fiel, porque casi era como una religión. Quien era de Game, era de Game. tenía su tarjeta de game, siempre compraba en game, aunque siempre con los juegos costaban más caros, tú decías, bueno, yo tengo mis puntos, pues por cada compra luego al final siempre me ahorro, a la larga, o hay alguna edición especial que me interesa que tiene exclusiva con game. Esto ha sido una guarrada, que no se puede decir de otra manera. Un oyente, Fermín, que siempre nos escribe y hace comentarios súper interesantes, el pobre ha perdido, pues yo no sé, como 20.000 puntos, una barbaridad. No sé, perdón, 78.000 puntos. O sea, para que nos hagamos una idea, eso son como más de 100 euros o más de 150 euros. Es que no sé ni qué decir. Por dónde cogerlo. No, es que está muy mal hecho, Sergio, es que está muy mal hecho. Quiero decir, nosotros puedes tener un montón de sitios en los que tengan tarjetas de fidelización, en las que te ponen puntos, en lo que todo eso, y en muchísimos sitios caducan, no es nuevo. O sea, lo raro de hecho sería que sean eternos los puntos. Pero lo que pasa es que está muy mal hecho porque no nos han preavisado. Han cogido y han decidido aplicarlo de repente y porque sí, de forma retroactiva. Es decir, no han dado oportunidad que la gente que tiene, pues por ejemplo Fermín, esos 78.000 puntos los pudiera utilizar en comprar lo que fuera. Directamente se los han volado de su cuenta. Porque han decidido que, como estaba en el apartado 27 del artículo 45, segundo B, en latín puesto y aquí pequeñito, que se podía hacer, pues lo han aplicado porque han querido. Que es legal, sí, pero que mal hecho está, ¿no te parece? Se podría haber hecho de una forma muy sencilla, de forma que fuera aceptable para todo el mundo. O sea, que dieran la impresión de que aprecian a sus usuarios, aprecian a sus clientes, de que realmente, vale, no puede ser que los mantengamos indefinidamente porque nos puede descabalar las cuentas si en un momento dado la gente lo utiliza o no sé cuál, la razón que den. Pero hombre, como mínimo, avisa con tiempo y dilo. Y es que además, como no terminó de gustar, no terminaron de liar la parda, decidieron que encima los puntos ahora cambiaban el valor. Y si antes valían de una forma, ahora era 0,6 en vez de 1, lo que te valía el cambio directamente de los puntos. Con lo cual encima perdías un 40% del valor de los puntos que todavía conservabas durante un año. Eso sí lo han avisado. Pero sigue siendo una guarrada sumada a la otra. Y ha sido simplemente porque lo han hecho muy mal. A ver, que está mal que caduquen, bueno, es que lo hay en muchos sitios, pero que está muy mal que te quiten los puntos que has tenido y porque no caducaban y que tú los mantienes ahí porque sabes que los puedes tener, es que es una, tú lo has dicho, es una guarrada. Gente ahorrando para la próxima Switch o lo que sea, pero cientos de euros. Sí, exactamente, es eso. Además, es que ni siquiera me puedo alegrar. Tuve la suerte de que justamente me compré el Star Ocean allí porque tenía puntos acumulados y aproveché para gastarlos directamente justo unos días antes de que anunciaran esto. Pues menos mal. Sí, eran 3 euros o algo así, pero se hubieran convertido en vez de en 3 euros en euro y pico, y además si tenía algunos antiguos me lo han quitado aparte. O sea, pero la cosa está en que ellos son 3 euros, pero es que quien tiene 100 y pico, que tiene 200, le han hecho la putada de su vida. Y aún así, mis 3 euros son mis 3 euros que se supone que por las condiciones que tenemos me los has dado para que los pueda utilizar. Ahora me los quitas y sin avisar. Es vergonzoso. O sea, sinceramente, creo que el problema reputacional que se han buscado de la forma más estúpida posible es que no tiene ningún sentido. Decía Berhard que esto nunca llueve hacia arriba. Es verdad, pero yo creo que en este caso sí que le van a tener que dar un par de vueltas, porque realmente la imagen de la tienda va a hacer que muchísima gente, claro que sí, muchísima gente va a decidir que no compra en game porque se la han jugado, porque es que precisamente a quien más fiel es a la tienda es a quien más han puteado. Si es como yo, que compro de guindas a brevas, pues me da igual, me esperaré, y si hay una oferta mejor en game que en otro sitio, a lo mejor lo compro. Pero quien coge y ha estado allí y ha estado sumando y haciendo un montón de compras y sumando esos puntos, le han dicho, es que me das igual, es que solo eres una cartera con patas, es que a mí lo que tú pienses me da lo mismo, esos puntos los quito ahora, te has quedado sin eso, haberlo gastado antes. Realmente es para que la gente esté muy, muy indignada y que decida que no quiere comprar en esa tienda porque en esa tienda les han tratado muy mal. Y que además... Y encima, a quien más los quiere. O sea, es que tiene narices. Perdón, y que digo que además Game no es el más... O sea, si tú quieres comprar un juego barato, Game no es el más barato. O sea, Al final, la gente que compraba en Game era por la fidelización de los puntos, sino porque se te acumulaban. Si no, es que Game hacía muchos años que se había convertido en una tienda de Funkos y una tienda de compraventa segunda mano, no para comprar juegos nuevos. Muy poca gente. Puede ir mi prima a comprarle a mi prima, a su hija, el juego de no sé qué que ha salido, pero es porque hay gente que no entiende. Claro, la gente que no entiende va a una tienda especializada de juegos, ¿no? Si no, pues quien más de esto, pues ya vamos a otras tiendas, que no voy a decir porque no nos pagan. Pero al final, no sé. Aparte que, bueno, ya lo vimos en noticias, que Game estaba cerrando muchas tiendas, y además yo hay una cosa que me pone muy nerviosa, y yo no sé si es que esto, entiendo que les obligan a decirlo, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que no me gustaba nada del Game era la insistencia con pagar el seguro. Es como, ¿qué voy a pagar un seguro de un juego que tiene 10 años y lo quiero para de coleccionismo? ¡Qué pesados! Claro. O también es verdad que habría que darle una vuelta a la gente que trabaja en el Game, de a ver cómo hablan con las clientas, porque a mí muchas veces me han dicho, es para tu novio, o iba yo con algún amigo y tienes tarjeta de cliente, y es como, te lo estoy comprando yo, la tarjeta de cliente es mía. Y eso me ha pasado muchas veces en Game. Bueno, esto ya es algo personal, pero pasaba Sergio aquí por el chat interno el tema de la OCU, no sé si quieres hablarlo, Sergio. Sí, que efectivamente la Organización de Consumidores se ha manifestado, porque mucha gente ha preguntado, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Me ampara la ley? ¿Me protege? Y bueno, a ver, en el comunicado que ha sacado esta Organización de Consumidores y Usuarios de España, dan la razón a los usuarios. Ahora bien, esto tampoco tiene ningún tipo de implicación legal, es la postura de la OCU. Entonces, todavía habría que reclamar de otra manera, poner hojas de denuncia, de reclamaciones en la tienda y moverse, porque esto se ha quedado ahí estancado. Yo puedo hablar un poco del Game de primera mano, porque mi hermano, y esto lo he contado muchas veces, ha trabajado ahí hasta diciembre, vaya. Y claro, él lo que me contaba va muy en la línea de las cosas que están pasando. A día de hoy, el negocio, tal y como se sustenta, yo te hablo del Game de Algeciras, pero imagino que en todas partes de España será igual. Él realmente, donde hacía caja, todos los días era con los pavos del Fortnite. Muchísimos niños iban solamente a comprar pavos del Fortnite. El dinero del cumpleaños, pavos del Fortnite. La segunda mano, gente que se tiraba horas revolviendo las cajas para llevarse un juego que a lo mejor te puede costar 10 euros. Y la compra de consolas. Ellos compraban muchas consolas de Play 4, de Xbox. La gente se desprende de ellas y, bueno, pues lo más cómodo es dárselo a Game. Ese negocio en Reino Unido parece que se ha cortado. No sabemos aquí qué va a pasar. Y luego lo que comentaba Nuria del euro del euro, o sea, del euro del seguro, el decirte, oye, ya que estás aquí, ¿quieres una reserva de este juego que no sé por qué te los voy a intentar colar? Es que todas las semanas, o no sé cada cuánto tiempo, tienen como un ranking a nivel interno de quién es el vendedor que más ha vendido. De manera que, bueno, pues fomenta un poco la competencia, luego hay como una pequeña comisión en función de cuántas consolas vendas o cuántos juegos vendas, y todo eso está contabilizado, por eso también se ponen muy pesados los empleados. Pero bueno, mi hermano está en la calle y Game a este paso me da que también. Lo siento mucho por quienes están allí, porque al final la culpa no es de los curritos que están ahí atendiéndote, más allá de las prácticas que puedan tener a la hora de referirte a ti como consumidor. Pero es que, yo qué sé, es que lo de Game... Ahora, yo no soy tan optimista como Atreides. Yo no sé si esto se puede revertir o si somos tan importantes. Es que yo tengo la sensación de que somos pececitos en un mar, que los que nos quejamos somos quienes, para empezar, sabemos que tenemos puntos. Es que sabéis la de padres, la de abuelos que van al Game porque quieren comprarle un juego a su nieto y le cuelan lo que sea. A esa gente le va a dar igual que 600 puntos ahora vale un euro o vale 50 céntimos. Y ese es el negocio que tienen en España. Porque si no, para lo demás, te vas a Amazon, te vas a Fnac, te vas a Carrefour, te vas a Mirabia, a tantos sitios que hay, o a Extra Life, a donde sea. Pues puede ser. La cosa está en que lo que no me va a dar pena es eso, si a la tienda le termina yendo mal y terminan desapareciendo, que yo pensaba, joder, qué putada lo del toda esta parte de los juegos online y que solo se vendan en plataformas y que haya aumentado tanto porque a las tiendas les es a quien más les va a afectar. Ah, pues que las tiendas nos cuiden como clientes. No que nos cojan y nos metan la puñalada traperada que tienen. ¿Por qué me va a dar pena ahora que a Game, pobrecitos, que es que resulta que Xbox sus juegos los saca todos online, ahora iba a dejar de mandarlo? O porque PlayStation resulta que tiene el PS Plus, con lo cual le viene mucho mejor y le compran además la mayoría de los juegos en su propia plataforma y no ve un duro, ni Game, ni ninguna tienda. Pues claro, eso me da un poco de pena, porque al fin y al cabo los juegos los he comprado toda la vida en tienda. Pero a ver, trátame bien, soy tu cliente, soy quien hace que tú pagues las nóminas y que hace que tengas beneficios a final de año. No me cojas y no me putes. Es posible que no se pueda hacer nada legalmente, porque lo preguntaba antes Nuria y lo decía además también Merhab, que no es abogado. Yo sí lo soy, pero es que no lo tengo claro. Se pueden defender las dos cosas y si tienes en el... hay que demostrar que esa cláusula es abusiva la que han metido o que no se ha aplicado realmente. Son cosas que son demasiado nebulosas para poder afirmar si se puede hacer algo o no. Y además, si alguien se va a meter por ello, a meter eso, una demanda colectiva, a lo mejor, pero no sé si va a merecer la pena. Y como esto es España, como bien decía Gemerhub, puede pasar cualquier cosa. Y también con los jueces puede pasar cualquier cosa porque es según lo estimen y según precedentes que haya y todo eso. No sé, mucha cosa para al final esto que realmente no vale mucho. Lo que sí es que si trasciende y si se sabe, habrá lo que estoy diciendo, un problema reputacional. Y que la gente que sí que se le han hecho la putada y está cabreada, pues se va a pensar muy mucho volver a Game. Y es normal, es que te acaban de estafar un montón de puntos y te han tratado como si no les importara absolutamente nada. Entonces, no sé. No sé si se podrá hacer algo legalmente, pero desde luego, moralmente, es una vergüenza. Es que es un poco también la gestión, porque yo pienso, FNAC, antes, no sé si os acordabais, cuando tú comprabas un juego de salida te daban 10 euros para gastar en otro juego. Ya no te dan 10 euros. Ahora creo que te dan un vale de 15% de descuento. Y sin embargo, yo no he leído a gente tan indignada, tan... Claro. Porque no te están quitando nada. Claro. De hecho, en un caso te daba una cosa y en otro caso te están dando otra cosa. Al final es algo a más de lo que ya tienes. Entonces, claro, sí, no, que estaba pensando. Tienes por qué enfadarte. Claro. Yo creo que si a lo mejor solamente hubieran hecho la medida de a partir de ahora tus puntos que vayas a conseguir valen menos. A lo mejor no se hubiera liado. Yo creo que aquí lo nuclear ha sido que hubieran avisado, Sergio. Ya, o sea, a mí, si yo tengo eso, 100 y pico euros en... Esto es porque los he guardado, porque estoy pensando en comprar la edición de coleccionista de no sé qué. Y digo, pues ahí los tengo guardados. Que cojan y me avisen que los tengo que gastar porque a partir del, pongamos, 30 de abril, ya no se pueden utilizar esos puntos que tengas más atrás de hace un año. Bueno, pues me hará más gracia o menos gracia, pero al menos ya lo sé y puedo coger y hacer algo. Es que aquí le han pillado a todo el mundo con el pie cambiado porque de repente ya no los tenían. De repente esos 100 euros que habían ahorrado resulta que se los han quitado directamente. Y han dicho, no, es que está en las condiciones. Es verdad que no lo hacíamos, pero hoy lo hemos hecho. Fijaos qué graciosos somos. Pues, hombre, es una cabronada. Y ya te digo, y es eso. La cosa está en que no se puede coger y hacer eso a tus propios clientes. No puedes tratarlos como si fuesen una mierda, porque son los que mantienen tu empresa. Claro. Entonces, que es verdad que habrá gente que no lo haga eso, pero a mí me parece que el daño reputacional va a ser más importante de lo que pensáis vosotros. Y espero que tenéis razón, porque no Ojalá. Se puede hacer esto. No pueden abusar de nosotros ya. De esta manera. Bueno, estamos ya muy justos de tiempo, pero permitidme que al menos lea los comentarios que hemos recibido en los dos últimos informes de emisión, el de Silent Hill 2 y el de Final Fantasy VI. Por ejemplo, Marci nos dice, del de Silent Hill, qué gozada de capítulo, hace un milenio que jugué Silent Hill 2 y me han dado ganas de rejugarlo. Eso sí, en modo Nuria, con acompañamiento, porque hoy en día me daría mucho miedo. Muchas felicidades porque menudo currazo, ganazas de escuchar el de Blasphemous, eso mismo digo yo, que ahora mismo llevo 4 días con la Isidora y es lo último que me queda y me está haciendo llorar sangre ya. Un saludo desde Euskadi, muchísimas gracias. El de Blasphemous... Ya veremos si se puede hacer, ¿vale? Os iremos informando, pero en algún momento se hará. Así que jugadlo, porque si no es de manera inmediata, tarde o temprano lo vamos a rescatar. Luego, el de Final Fantasy VI nos dice Lutipiero: le tengo mucho cariño a este juego. Parece mentira cómo llegan a transmitir sentimientos unos cuantos píxeles y musicalmente es extraordinario. Guille Pal, grande entre los grandes de los Final, con una atmósfera más mágica, uno de mis episodios favoritos, además con mis colaboradores favoritos. Ay, muchas gracias. Víctor As, maravilloso informe de misión para un maravilloso juego, es mi Final Fantasy favorito y hace como más de 20 años que lo jugué. Muy agradecido por este gran repaso y análisis, gran trabajo. Y por último, Alundra dice: qué grandioso es este Final Fantasy, sin duda tengo muchas ganas de darle un tiento a la Pixel Remaster, pero Square se ha pasado con los precios digitales y lo de las ediciones físicas, ni comentarlo. Tengo que hacer un inciso, ya que he escuchado a Atreides decir que no puede con los gráficos del Final Fantasy VII, del de Play 1, y no puedo nada más que recomendar encarecidamente que busquéis los mods de Seven Heaven. Aquí un ejemplo de cosas nuevas que siguen metiendo, y nos pone un vídeo. ¿No os imagináis lo que han hecho con este juego en PC? Tiene todos los fondos rehechos, están 16 novenos, le han metido hasta modo día-noche, modo cámara libre y una cantidad de burradas, tiene hasta doblaje en inglés. Se nota el amor que tiene la gente por este juego porque la cantidad de cosas que le han metido es abismal. Hasta hay una nueva retraducción que está brutal, hecha por TraduSquare. Hasta han rescatado contenido del código original y lo han metido jugable. Anda, pues yo no lo conocía. Conocía el Moguri's Mod del 9, pero este no. Pues muchas gracias a todos. No sé si queréis comentar algo de estos mensajes que hemos recibido, de ese informe del 6 de Final Fantasy, de Silent Hill y de todo. Pues como mínimo agradecer que me hayan contado lo del Final Fantasy VII. Lo cierto es que en su momento, ahora 4 o 5 años, sí, porque fue antes de la pandemia, lo intenté jugar de nuevo y hice todo eso. De lo que había en ese momento, le metí de todo y la verdad es que sí, mejoró gráficamente y demás. Hasta que un día dejó de cargarlo y ya no volvió a funcionar. Por alguna razón, ya sabes que el PC no es una ciencia exacta, sino que hay brujas y meigas. Y se lo cargó. Entonces, pues la verdad es que me quitó un poco las ganas de volver a empezar y esas cosas, porque lo intenté de nuevo cuando íbamos a hacer un informe de misión y, chicos, no pude, porque ya lo puse directamente como era. Así que nada, le agradezco muchísimo eso, pero creo que al final, creo que con Intergrade y Reverse, y como llame en el tercero, que todavía no sabemos, me va a ir bastante bien, porque así se hacen los remakes, sinceramente. Con todo el mundo. No jugaré el original entero, pero por lo menos podré jugarlo ampliado y con nuevas visiones y todo eso. Y tengo el informe de misión que hicimos nosotros, así que con todo eso yo creo que voy bien. Buah, estoy viendo imágenes y la verdad es que es precioso, ¿eh? Porque han respetado como el estilo de los artworks iniciales. Está muy chulo, muy chulo. Y con un poco de suerte terminan haciendo también otro remake 2D HD. Y ese sí que me lo juego, vamos, de salida. Con lo que le gusta a Square sacar el dinero, capaces de hacer un remake del remake. Sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que al final, mira, nos hemos calentado con tantos temas y hemos consumido todo el tiempo. Pero mira, muy chulo. Como siempre, mandadnos mensajes si queréis que comentemos, si queréis que hagamos más responde, porque ya sabéis que esto se nutre de lo que nos ponéis. Y Nuria, que lo dejamos aquí, así que hasta el próximo programa en el que puedas venir. Pues sí, hasta otro programita. Y muchas gracias por decir que soy un modo de juego. Me ha parecido muy lindo. Sí, es verdad. Modo Nuria. Y lo mismo, Atreides. Nos despedimos ya. Perfecto. Pues nos vemos la semana que viene entonces. Muchas gracias a todos. Lo dejamos aquí. Un saludo. Adiós. Adiós. Pero antes... Claro, es que la falta de experiencia, llevo ya tanto tiempo sin hacerle responde, que tenemos que leer los me gusta, porque es verdad, le habéis dado al botoncito de me gusta en iVoox. Nuria, ¿quiénes han sido? Venga, pues vamos a hacer un recuento por aquí de la gente para agradecer. Empezamos por Fernando Muñoz Moreno, Hatbok Gaber, Ricardo Arganda, Chupi 1986, Talataz Rubén, Winoki, Juan Antonio Góngora Martín, Paco Díaz, JNDG, Fran Baena, Tiukek, Manu, Beto PF, Tipo de Incógnito, Enoch, Iván Zinger, Íñigo González, Silent Fair, Rafa Ortiz, Premier, FP Joss, Akira, Víctor As, Ad Prez, David Moñino, Sergio Pérez Tello, Lucas Champion, Idrial, La Memoria Rosa, Salore, Víctor Aniorte, Alex Jocuto, Sergio Bra García, BR1, Fermín Gamboa Martínez, Víctor Ciorraga, Daviduco, Ezriez, Cuchimil y Oneocris. Muchas gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias. Hemos esquivado esta bala porque yo me iba a ir sin leer los me gusta ni nada. Así que mira, lo dejamos ahora sí que sí en este punto. Gracias a todos. Adiós. Adiós.